¿Qué tal? Esto es ¿Qué dice la Biblia? Y este video es específicamente para jovencitos, jovencitas y no tan jóvenes. Hace poco hicimos un video acerca del amor. Si no lo has visto, haz clic aquí arriba para verlo. Pero en el video de hoy queremos hablar específicamente acerca de si un chico o chica cristiana puede establecer un noviazgo con alguien no cristiano. ¿Será permitido por Dios o será un pecado que afectará mi futuro? Soy Jaciel Rodríguez, bienvenido. Para empezar, quiero dejar un principio muy claro. La Biblia nos enseña que los inconversos tienen sus corazones esclavizados y dominados por el reino de Satanás. Así estábamos todos nosotros, pero ahora hemos pasado de su reino al reino de Dios, o como dice la Biblia, de muerte a vida. Ya estando en Cristo, nuestras prioridades cambian totalmente. Irnos de parranda para la discoteca no está ya en nuestra lista de cosas para hacer. Digo, eso espero. Pero ahora nuestro primer enfoque es Jesús, y vivir para Él está por encima de cualquier cosa o persona. Segundo de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si eres cristiano y te juntas amorosamente con alguien que no lo es, hay una guerra espiritual que impide que ambos se mezclen, pues no hay comunión espiritual, ya que tú eres luz y él o ella está en tinieblas. Primera de Corintios 7 nos enseña que el que se convierta a Jesús, ya casado con una persona inconversa, no debe separarse de su pareja, ya que Dios puede obrar un cambio en él. Pero he visto muchas jovencitas mayormente que dicen que van a hacerse novias de un inconverso y que se lo van a traer a la iglesia para que él cambie. Pero la historia se repite una y otra vez. El joven comienza viniendo a la iglesia por algunos meses para conquistar el corazón de la muchacha, pero luego de entregarle su corazón, él se aparta de la iglesia arrastrándola a ella hacia el mundo junto con él. Pues la conversión de este no fue genuina, sino inducida o provocada por un amor prohibido. De hecho, los matrimonios cristianos son un poco difíciles de mantener, en realidad bastante complicado, ya que ambos pueden venir de distintas culturas, familias, denominaciones, caracteres, personalidades, etc. ¿Cuánto más difícil será estar con alguien que te jala hacia abajo mientras tú tratas de mantener tu cabeza a flote con respecto a la vida espiritual? Juntarse con alguien que no es cristiano va en contra de la voluntad de Dios, y Él te puede perdonar, pero las consecuencias de esta mala decisión muy seguramente las recogerás tú y tus hijos. Cuando tus hijos crezcan y tengan que tomar decisiones importantes, tendrán el mal ejemplo de un padre o una madre que les arrastra hacia el pecado, mientras que tú intentas que sigan en el buen camino. Querido joven cristiano, hay millones de hombres y mujeres como tú esperando al cristiano ideal para crear una familia. No te desesperes entregando tu corazón a alguien que dañará tu futuro para siempre. Mejor ponlo en las manos de Dios y desarrolla en ti la paciencia, la cual es parte del fruto del Espíritu Santo, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y este, amigos, fue el video de esta semana. Por favor, dale like al video, déjanos abajo tus comentarios, suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube como ¿Qué dice la Biblia? Puedes también buscar nuestra página web oficial quedicelabiblia.tv y aprender más de nosotros, o bien buscarnos en Facebook y Twitter como ¿Qué dice la Biblia? Y ponemos todas las actualizaciones semanalmente. Estate al tanto de los próximos videos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga.